El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Cómo están todos? Esa es la reunión más emocionante de la convención, ¿verdad? Es la reunión más emocionante porque somos los que hacemos posible que mañana empiece la convención. Somos los que hacemos posible que haga el milagro este negocio y somos los que hacemos posible que los demás cumplan el sueño de ser libres. ¿Por qué me sorprende ver a Sergio Charo? Porque los quiero mucho. Los quiero mucho porque cuando yo empecé el negocio, oí un CD, en la historia está que oí el CD de nada sirve la técnica si no hay perro. Y eso es aportarle muchísimo a la vida de uno. Estoy feliz de estar aquí, primer vez en Ciudad de México. Miren, he ido a todas partes de México, pero no había estado en México. Primera vez, sí. Y siempre que venían los aviones, cuando venían los aviones, que siempre aterriza uno aquí para agarrar hacia otro sitio, y yo decía, ¿qué ciudad más grande? ¿Quién viviera aquí para auspiciar tanta gente que hay aquí? O sea, esto es fascinante, una ciudad impresionante. Eso no termina de un avión a 800 kilómetros por hora y eso pasa y pasa y pasa y pasa ciudad. Y uno dice, ¿qué mundo que hay de gente aquí, verdad? Como para hacerse 25 veces embajador Corona y nadie se da cuenta. Es mucha gente. Tienen la fortuna de vivir en una ciudad preciosa y grande y de gente maravillosa donde no tienen que salir de aquí para triunfar en este negocio. No tienen que salir de aquí. Yo vivo en una ciudad que se llama Cali, chiquitica, de 3 millones de habitantes. Una ciudad pequeña comparada con Ciudad de México. Y yo tengo una política y es que no salgo de allí. No salgo de allí desde que empecé. Hace 6 años vivo en esa ciudad. Yo me fui cuando era oro. Cuando yo era oro me fui a vivir allí. Y claro, como hay 3 millones de habitantes, entonces yo no salgo ni a un pueblo a 40 minutos, no salgo. Porque yo digo, si voy a ir a 40 minutos, si tengo aquí 3 millones aquí cerquitica, ¿para qué rayos me voy a 40 minutos? Porque trato de hacer el negocio lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible, lo más fácil posible. Y esa es una de las cosas un poquitico pues que quiero compartirles esta noche. Me alegra mucho, mucho de verdad estar aquí en Ciudad de México. Yo... Es una de las regiones de la tierra que uno más admira más en este negocio, sobre todo en América Latina, porque aquí están las leyendas que a nosotros nos inspiraron siempre en el negocio. Ustedes han tenido una historia en el negocio maravillosa, una historia preciosa, una historia de liderazgo y sus mejores líderes aquí están todavía. Los mejores líderes están trabajando en el negocio, están soñando con el negocio. Y pues yo no los voy a nombrar a todos porque donde llegue a dejar uno por fuera, me meto en tremendo lío porque todos son súper importantes. Y tengo grandes amigos aquí en México. De hecho, las primeras salidas que yo hice de Colombia hacia el exterior fue porque conocí amigos de México que tenían negocios en otras partes y empecé a salir. Aquí aprendí toda la mayoría de cosas que he aprendido de la cultura y que hoy manejo en el negocio. Las he aprendido en regiones de México. He conocido gente increíble porque cada ciudad que uno va en los Estados Unidos, adivine qué hay. Yo siempre he hecho el chiste de siempre, ¿hay algún mexicano aquí? Casi se cae el auditorio, porque es el 90% que hay de mexicanos y pues siempre, siempre es una gente alegre, increíble y soñadora. Vamos a tener una gran convención, yo estoy pues como les digo, muy feliz de estar aquí y compartirles un poquitico cosas que yo les pueda contar para que ustedes puedan correr a diamante. Que ustedes puedan correr a diamante para que empiece el negocio para ustedes. Yo siempre he dicho que es en diamante donde empieza el negocio, porque cuando yo llegué a diamante me di cuenta pues que no había pasado nada, que no había hecho nada, y cuando llegué después a diamante ejecutivo, yo digo, pues no había pasado nada, y después califiqué a doble diamante, yo digo, es increíble la tontería que yo he hecho, o sea, es muy poquito para la magnitud que tiene el negocio, para la promesa que es el negocio y para la generosidad que es el negocio de Amway, para lo magnífico que es la oportunidad. Entonces hoy estoy manejándole a mi grupo, estamos trabajando una estrategia que es, llega a Corona, perdón, llega Embajador Corona para que aprendas a empezar en el negocio. O sea, llegar a Embajador Corona enseñándole a niños de 18 a 24 años en un grupo de esta generación ya que está entrando al negocio y dañándoles el coco a estos muchachos, pero claro, dañándoles el coco para que ellos lleguen a Embajador Corona como una primera etapa para empezar el negocio. Y es real, pero claro, ¿cómo yo les digo a estos muchachos si yo no he llegado allá? Entonces, por ahora les estoy diciendo que lleguen a Diamante, que es lo menos raro que les puedo decir. Pero todos tenemos, y eso se llama, nosotros tenemos que dar el ejemplo para que esto funcione. Nosotros tenemos que dar el ejemplo para que esto funcione, porque el liderazgo es un tema absolutamente de ejemplo. Si uno no da el ejemplo, los grupos nuestros corren, es porque ellos nos ven corriendo, porque les da física pena ser amigos nuestros y no correr en el negocio. Los amigos, los líderes siempre se hacen amigos del líder, y ellos les da física pena estar en el negocio y no correr. Yo veo todos los días que va gente y me dice, este año no rompía nada, y no sé qué, y ta, ta, ta, y ellos este año sí se ponen una meta, porque ellos se dieron cuenta que los upline de ellos avanzaron. Entonces los líderes tenemos esa responsabilidad de hacer mover el negocio, porque miren que si llegamos, yo lo que he visto es que si uno llega, por ejemplo, digamos que lleguemos a Embajadores Corona, 20 de los que estamos aquí para empezar. Y entonces nos vamos a reunir y decimos, listo, todos somos Embajadores Corona, ¿cuántos diamantes usted tiene en el negocio? Entonces le dicen a uno, no, yo todavía no tengo ninguno. Entonces nos ríen. Pero nos encontramos con alguien de Asia y me dice, no, yo tengo 170. Y encontramos gente de China que tiene 400 diamantes en el grupo, que tiene 40 Embajadores Corona del grupo. Entonces uno que dice, pues yo ni siquiera empecé. Lo lindo del negocio de Amway es que es un negocio que no tiene límite. Hace muy poco yo creía que el negocio era llegar a Embajador Corona y allí ya llegaba el límite. Pues no tiene ningún límite, porque te van a hacer la pregunta, ¿cuántos diamantes tienes en tu grupo? Y sale una señora por allí china que dice, yo tengo 300. Y lo hago sola. ¿Y qué? Pues uno empieza a decir, entonces yo qué rayos es lo que estoy haciendo en esto. O sea que lo lindo del negocio de Amway es que nos mantiene vivos. Nos mantiene vivos. Y yo tengo la fortuna, y ustedes tienen la fortuna de estar en este negocio, que nos mantiene vivos. Cuando nosotros tengamos 99 años, vamos a estar reconociendo diamantes y diamantes y vamos a estar contentos y decir, bueno, me morí, pero ya iba uno en camino, un corona, y me alcancé a morir. ¿Sí me entienden? Pero vamos a morirnos vivos, que es una fortuna, ¿o no? Vamos a morirnos vivos, porque ¿cuánta gente se muere a los 30 años? Se muere a los 30 años y sigue zombie por la vida, muertos, vivientes, porque no tienen un norte, porque no tienen una pasión, y este negocio se comporta para nosotros en una pasión. En una pasión que hace que nuestro liderazgo se desarrolle, que hace que nuestro liderazgo se despierte y que nos mantiene felices. ¿Quiénes de los que están aquí en esta sala son felices en este negocio? Mire que uno casi levanta los pies también, ¿verdad? Porque eso es precioso. Entonces yo siempre le digo a la gente, si este es un negocio que da tanta felicidad, que nos da tanta paz mental, que nos da tanta tranquilidad y que nos mantiene tan felices, ¿por qué esto no está más lleno? ¿Verdad que sí? Uno dice, ¿por qué entonces esto debería de haber chorros de gente allá de afuera tratando de entrar y no caben en este auditorio? Mañana deberían estar miles y miles de personas allá afuera. La gran pregunta que yo me hago, porque no es solo aquí, en Colombia también yo me hago esa pregunta. Si esto es tan excelente, tan bueno, ¿por qué no hay más gente aquí? Y es porque nosotros, el problema no es de la gente que está allá afuera, el problema es siempre de nosotros los líderes, porque somos nosotros los que tenemos que crecer para lograr que las demás personas vean lo que nosotros hemos visto. La gente de allá no tiene la culpa, la gente de allá afuera no tiene la culpa de no estar aquí. Nosotros somos los que tenemos que traer a la gente de allá afuera y contarle que nosotros estamos en una oportunidad espectacular. Y todo eso nos hace notar una cosa que me ha enseñado este negocio. ¿Y qué es lo que le vuela el coco a la mayoría de gente que entra a este negocio? Miren que aquí entran abogados, médicos, odontólogos, fisiatras y enfermeros y médicos. O sea, todo el mundo que hace carreras y posgrados entra a este negocio. Y una de las mayores, de los mayores choques que tiene, sobre todo administradores, economistas y gente que trabaja cuadritos y todo eso, es que cuando entran al negocio de Amway se dan cuenta que este negocio funciona absolutamente diferente a lo que uno está acostumbrado a que las cosas funcionen allá afuera. Yo auspicio ingenieros industriales, de esos que les han enseñado la matriz, yo no sé qué, y el plan de no sé qué, y que hacen planeación estratégica. Y yo tengo uno que hace una maestría en planeación estratégica en las mejores universidades y me dice, no, yo esto lo voy a hacer increíble, voy a aplicar lo que he aprendido en la universidad. Y aprenden y cuando vienen nadie les hace caso. O sea, vienen al negocio y nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Y tienen grupos y no funciona el negocio para ellos. No les funciona el negocio para ellos aplicando lo que saben de allá afuera. Es por una razón muy sencilla, porque el negocio en mi concepto tiene un comportamiento absolutamente caótico. El negocio de Amway no funciona en la ley del orden. Para que se vaya acostumbrando. El negocio de Amway no funciona en la ley del orden. Por eso a uno le choca la educación de afuera. Por eso afuera choca esto, porque el negocio de Amway no funciona con el orden. Porque venimos acostumbrados a trabajar esto con el nivel que tenemos mental de allá afuera. Creemos que esto funciona con orden. Entonces nos creemos, cuando tenemos un grupo, actuamos como la madre superiora. Nos creemos la madre superiora del grupo, entonces empezamos a decir, ¡hay que hacer puntos! Y si tú no haces puntos, pues entonces, y la gente nos hace. Y le decimos a la gente, tú te vas a calificar este mes. Y le dicen uno, sí, mi diamante, yo me voy a calificar. Y no se califican ni a piedra pómez. ¿No ha visto que todo el mundo levanta la mano cuando uno entra al negocio? Todas las convenciones, la gente en Colombia. Cuando yo fui a la primera convención había 3.000 personas. Y los diamantes gritaban en tarima, 100 diamantes en Colombia, y la gente hacía así, casi se pelaban. Yo soy uno, decía la gente. Y yo decía, no. Yo nunca levanté la mano, porque yo sabía que iba a ser uno. Yo sabía, yo había tomado la decisión, yo dije, si estos han llegado a diamante, yo puedo también llegar, porque había un paisa de Medellín. ¿Me entiende? O sea, yo dije, hay un paisa de Medellín, hay 3 bogotanos con ese frío que hace en Bogotá. Se habían calificado a diamantes, ¿sí me entiende? Entonces, si había otro de la costa, y yo dije, entonces, ¿yo por qué no voy a llegar a diamante? Ni porque yo tuviera retraso mental, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo no voy yo a llegar a diamante? Y entonces yo estaba ya sentado, yo dije, ¿por qué rayos la gente ya así responde con tanto? Yo soy uno. Y yo decía, es porque no creen. Es porque uno no cree. Cuando uno cree, se queda callado. Cuando uno cree, se queda callado. Entonces yo empecé, yo siempre les he contado, yo empecé a actuar como un agente secreto del negocio. Yo llegaba a donde estaba y nadie sabía que yo estaba en Amway. Nadie sabía que yo estaba en Amway. Porque yo empecé a entender que esto no funcionaba con la montonera. Que esto era un negocio de liderazgo. Esto no funcionaba con la montonera. Y entonces, ¿para qué rayos le contaba a la montonera? Yo no empecé a contarle a la montonera. Yo te voy a decir que no es que yo quiero que tú lo hagas. Lo que te estoy diciendo es que yo así lo hice y a mí me funcionó. Y en este negocio te cuentan lo que a otro le ha funcionado, a ver si te sirve. Por eso los grandes empresarios cuentan cómo montaron ellos las empresas. A ver si te sirven. Pero en mi concepto yo entendí dos cosas. La primera, que este no era un negocio de orden, sino un negocio de caos. Entonces yo tenía que estar dispuesto a esperar. Yo tenía que estar dispuesto a esperar que ese grupo que yo auspiciaba no iba a hacer nada. Y que yo tenía que conseguir otro grupo, por si las moscas. Yo tenía que conseguir otro grupo. Porque yo empecé a entender que ese que le veía a uno esa carota de bombilla, así sonriente, se iba a morir a los 8 días. ¿No han visto que esa gente que llega y dice, mi diamante, yo me voy a calificar en un... A mí me llama gente todos los días. Yo en este año voy a ser corona. No han llegado ni al 12. La gente emocionada en exceso. Digo, eso duran 2 meses. O sea, normalmente el negocio presenta un altísimo comportamiento de caos. Lo hacen los que uno no cree que lo van a hacer. Y los que uno cree que lo van a hacer, no lo hacen. Entran los que uno cree, entran los que uno cree que no van a entrar. Y no entran los que uno cree que van a entrar. Siempre se presenta fenómeno de caos. Por ejemplo, hay gente que... Entonces yo empecé a tener la disponibilidad mental para aprender que este negocio era caótico. Que este negocio era caótico. Y yo tengo grupos, yo reúno grupos. Ahora me ha dado por reunir grupos y les digo, bueno, hace poquito se calificó en Colombia una pareja de 84 años. Tenían la señora y el señor tenía casi 90. Bueno, yo no sé dónde rayos trabajan, pero era una pareja bien interesante, una parejita de 84, 90 años. Y el señor lo llevaron en silla de ruedas, Esmeraldas. Llegaron a Esmeralda. Entonces yo reuní un grupo grande y yo les dije, mire, ustedes están en este negocio y digamos que tú tengas 40 años. Tienes 45 años para calificarte Esmeralda. Porque esta pareja acaba de llegar a Esmeralda. O sea, tranquilos, tienen 45 años para calificarte Esmeralda. Pero ¿qué tal que a los 96 califique diamante? ¿Sí me entiende? Vas a ser un viejito rico. ¿Sí me entiende? Y es increíble. O sea, vas a tener un ejemplo increíble que contar. Yo prefiero que hagas eso a que nunca lo hagas. Entonces la gente se fresquea con eso y me dice, ay, sí, qué chévere. Pero mientras tanto lo hago yo. ¿Me entiende? Porque lo que teníamos era que le decíamos a la gente, ¿y por qué no se califican? ¿Y qué es lo que les pasa? Partida de baboso. ¿Sí me entiende? O sea, como un rajatabla todo el tiempo que se pone uno como diamante esperando que los demás lo hagan. Entonces me puse en la terapia de decirle, no hagan esto todavía. No hagan esto todavía. Demórense lo que quiera. Y empezaron a tomar decisiones los líderes. Porque dijeron, mi diamante no espera que yo me califique, entonces me le voy a calificar. ¿Qué es eso? ¡Caos! ¡Caos! ¡Puro caos! Un negocio de puro caos. En mi sentir, para mí funcionó. Pues porque yo tomé la habilidad de reírme de todo lo que pasaba en el negocio. Yo he gozado, como no te imaginas, en este negocio. Yo llevo 7 años riéndome en el Festival del Humor, 7 años. 7 años riéndome de todo lo que nos pasa en este negocio. ¿Usted no les parece que es muy chistoso lo que nos pasa todos los días? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Es para alquilar balcón. O sea, es increíble lo que nos pasa. Imagínate uno metiéndose a una oficina donde un tipo que nunca uno ha visto a contarle una cosa tan loca como estas. Eso es muy loco. Eso es realmente loco. Mire, cuando nosotros empezamos a dar el plan con el APA mío, éramos él y yo, par de tontos haciendo esto. Nadie más creía en esto en Popayán. Nadie más creía. Él llevaba 7 años yendo a convenciones, yendo a seminarios, comprando el paquete del mes, oyendo CDs y soñando que esto era posible y que esto era posible. Y todo lo que auspiciaba se moría. Todo se moría, médicos se morían, enfermeras fallecían al otro día, o sea, estudiantes entraban y ¡fuh! Le daba infarto a las 2 horas. Y era increíble, Gustavo me dice, todo ese poco de yucas entraban y se morían. Gente que se moría, se quejaban, se morían. Y un día va pasando por la calle y me encuentra a mí. Imagínate, ¿qué es eso? Caos. Caos, esa es la ley del caos. Vengo de Europa de hacer un doctorado. Tengo una crisis increíble de futuro. Y ahí me encuentra a mí y me dice, te tengo que contar algo. Y me lo cuenta y le digo, a mí me parece interesante. Y los dos nos hacemos grandes amigos y empiezo a construir esto. Y empiezo a construir esto. Tiempo, vayan. Y del plan, y del plan, y del plan. Y empezó a funcionar esto. Y Gustavo empezó a excitarse con el negocio porque dijo, esto es increíble porque yo ya tenía un grupo así y era mío el grupo. Y Gustavo decía, ¿qué hago? Esto se volvió grande. En un momento para otro. ¿Qué es eso? ¡Caos! ¡Caos! Y después teníamos un grupo gigante, 1,000 y pico de personas, y después se volvió en 300. ¿Qué es eso? ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos! Y entonces cuando ese grupo de 1,500 quedó en 300, en Cali, que quedaba 2 horas, habían 1,000. ¡Caos! ¿Sí me entiendes? Y así sucesivamente el negocio se empieza a ir. Y cosas raras que le pasan. La última vez que estuve en España, se acercó un señor así emocionado y estaba con Cristina Costa y me dice, mira, yo quiero hablar contigo, yo me vine de no sé dónde porque yo supe que tú ibas a venir aquí a España. ¿Y quién es tu diamante? Me dice, tú. ¿Qué es eso? ¡Caos! ¡Caos! ¿Dónde vive? En Islas Canarias. ¡Islas Canarias! Yo por allá en África. ¿Qué es eso? ¡Caos! Y sobre todo eso hay que gozárselo en este negocio. Todo eso hay que gozárselo en este negocio. Todo eso hay que gozárselo en este negocio. Todo eso hay que gozárselo en este negocio. Y el caos, decía Emerson, decía, el caos con frecuencia engendra vida. El orden engendra hábito. Nosotros antes, ¿de qué veníamos? Del orden. Por eso teníamos hábitos. Hábitos. Hoy hacemos un negocio que es caótico. Revisen la historia del negocio y ustedes encuentran ¿qué? Caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos. El caos es una ley universal, señores. De hecho, si ustedes leen a grandes científicos sobre el origen del universo, ubican el caos como la teoría de origen del universo, como una de las teorías, es una teoría científica, una de las teorías sobre el origen del universo, es la teoría del caos. Yo personalmente creo en ella, porque como yo hago un negocio basado en el caos, a mí me interesa que el universo también funcione con la teoría del caos. Pues fíjense entonces que eso es liderazgo. El liderazgo es caótico, señores. El liderazgo es un problema de caos, porque el líder entiende que los seres humanos somos caóticos. ¿No se han dado cuenta de lo caóticos que somos? Somos caóticos los seres humanos y el liderazgo sabe dirigir el caos, el liderazgo sabe encauzar el caos, pero sabe comprender todos los elementos del caos. Una de las cosas interesantes que yo he aprendido en el negocio, mírenlo, por ejemplo, este aspecto, son cosas que yo las empecé a aprender. Una cosa increíble, por ejemplo esta. A veces, nos cuesta creer o entender cosas que en el negocio, si tú las ves, son leyes. Por ejemplo, Gustavo, 7 años dando planes. Sí, claro, había meses que seguramente no hacía nada. Pero daba planes. ¡No había nada! Y ¡pácate! Le di un plan a uno. Ahí en Popayán, sin salir de Popayán, doble diamante. ¡Caos! ¡Caos! Y los otros que se habían rajado, de hecho, Gustavo, el upline mío, era el que menos posibilidad tenía de hacer este negocio. Si tú comparabas la gente que entró con él en la etapa cuando empezó el negocio. O sea, era el más careponqué que había, ¿sí me entiendes? O sea, era el más inocente, ¿me entiendes? De verdad, es que es tan buena persona, tan callado, o sea, tan poco pleitero, no tanta oratoria, normalito, ¿me entiendes? Y ahí estaba sentadito cuando entró el negocio. Todos los demás se rajaron menos él. ¿Qué es eso? caos. Y después, miren, señores, el negocio, uno de los negocios más grandes que hay en este momento en Colombia, son de él. Eso te va a pasar aquí en México a ti. Eso te pasa a ti en México a ti. Eso te va a pasar a ti en México. Eso te va a pasar a ti en México porque estás enfrente de una oportunidad impresionante y todo lo que hay que no es esperar, es actuar, pero saber que las cosas se van a dar porque más o menos los elementos que ocurren son estos. Y Gustavo, yo me he sentado con él a hablar y entonces a raíz de eso yo empecé a entender una cosa. Que claro, ¿por qué Amway le puso a estos pines piedras preciosas, los más grandes? Miren, esmeraldas, diamantes. Y de ahí para arriba son diamantes, diamantes son corona de diamantes. Todos son diamantes de ahí para arriba. ¿Me entiendes? Zafiros, esmeraldas, diamantes. La primera etapa del negocio son piedras, son metales. Platas, oros y platinos. Y si ustedes se dan cuenta, la plata abunda en el mundo. De verdad, la plata hay harta. Por eso no es tan cara. ¿Sí me entiende? ¿Y ustedes han visto que los platas abundan también? ¿Han visto que los platas suben a las tarimas y suben de a 10, de a 40, de a 80? ¿Han visto? Abunda, igualitico que la naturaleza. ¿Han visto? Bueno, los metales se oxidan. ¿Han visto que hay platas que se oxidan también? Se oxidan. Hay platas que se quejan como un camionado de pollitos. Los metales se oxidan también. Miren, esta primera etapa, ¿qué quiere decir? Que nosotros allá afuera vamos a encontrar muchos platas, oros y platinos. Vamos a encontrar menos oros y menos platinos. Lo más que vamos a encontrar es platas. Ok. Lo que me enseñó eso que les estoy contando es que de esmeralda hacia arriba, si ustedes observan, lo que Amway pone allí emula exactamente cómo está funcionando la naturaleza. Porque en la naturaleza, para encontrar diamantes, esmeraldas y zafiros, ¿qué hay que hacer? Escarbar la tierra. ¿Y vas a encontrar montones? No. ¿Qué es lo que más vas a encontrar? Tierra. Tierra. Vas a encontrar es tierra. ¿Qué había encontrado Gustavo en esos 7 años de escarbar? ¡Tierra! ¿Cuántos hay en el negocio? Ninguno. Ahora están volviendo a entrar otra vez. Pero de esa gente no hay nada porque eran tierra. Y de tanto sacar tierra, encontró un diamante. Ahí estaba tirado. Ahí estaba tirado. Pero noten que no lo encontró como es ahora. ¿Sí me entiende? No lo encontró ya medio pulido. No, lo encontró un carbón. Era una piedra negra. ¿Me entiende? Era una piedra negra. Y Gustavo lo metió a un sistema que lo pulió. Ese sistema a mí me pulió. Ese sistema me endureció el coco. Ese sistema me endureció a mí la neurona. Entonces los CDs me hacían así todo el día. Los CDs me hacían así todo el día. Los libros me hacían así todo el día. Las convenciones y los seminarios me empezaron a pulir el coco. Y de esa piedrita salió un doble diamante en el negocio de Gustavo. Miren que eso hace parte de entender el negocio de Amway. ¿Qué tenía que hacer Gustavo de ahí en adelante? Seguir escarbando. Seguir escarbando, seguir escarbando, seguir escarbando, seguir escarbando. Y es increíble, como él ya vio el socavón, entonces siguió escarbando y encontró el segundo. Y el segundo se le hizo esmeralda. Y después le calificó un diamante al segundo por allá en el rabito de Colombia, llegando a Ecuador. Pero en el rabito de Colombia le calificó un diamante allá. En la segunda pata. ¿Por qué? Porque él siguió escarbando. Ese es un reto para todos los líderes. ¿Qué es lo que estás haciendo en el negocio? Yo con esa lección aprendí una cosa. Hay gente que se dedica en el negocio de Amway a sacar tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, pero no saben lo que están buscando. No sé si me entienden. Es como si tú te pones allá afuera a sacar tierra, tierra, tierra, tierra y crees que lo que estás sacando es tierra, pero no sabes lo que estás buscando. Si tú quieres hacer el negocio de Amway en grande, tienes que buscar un diamante. Tienes que buscar un diamante para que esto funcione, porque si no te vas a llenar en un negocio de tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, trágame tierra, y esto no funciona. Noten ustedes que como este es un, para que alguien llegue a diamante o para que alguien siga la carrera de diamante, necesita tener habilidades de liderazgo o desarrollarlas. Necesita, puede ser cualquier persona, por humilde que sea, pero requiere desarrollar habilidades de liderazgo o tenerlas o desarrollarlas para hacer este negocio. Y entonces miren que Gustavo me dice, claro, y entonces yo aprendí esa lección y yo dije, ok, entonces yo no me voy a enfocar en sacar tanta tierra, sino que yo empecé a tener más o menos, a aprender a tener un poquito de ojo clínico. ¿Me entienden? De hecho, una vez le daba una charlita a unos líderes de este negocio. Obviamente, esa es una charla para líderes y estaba dándole una charlita a mis líderes del negocio. Y un líder se acercó en una orientación empresarial y me dijo, mi diamante, ahí le traje una carretadita de tierra. Y yo, uy, Dios mío, no vaya a decir eso. Pero miren que tiene sabiduría el señor este. ¿Por qué? Porque él entiende, él espera que de allí no va a salir un diamante, que él tiene que trabajar más. Miren, la mayoría del tiempo en este negocio somos inocentes, inocentes, inocentes, inocentes, esperando que el que encontramos hace 8 años empiece a hacer el negocio. ¿Me entienden? Muy inocentes, muy inocentes. O con un grupito que está que se oxida. Eso es parte de entender el negocio. Eso es parte de entender el negocio. O sea que buscar, buscar, buscar es escarbar, escarbar, escarbar. Al principio yo escarbaba y escarbaba y escarbaba. Y ahora he aprendido una cosa, que tú la puedes afinar. Que tú la puedes afinar más rápido y es observar mejor. Notan que el libro de Cómo Ganar Amigos nos dice, escuche, escuche, no hable, escuche, no hable. Mejor dicho, nos está diciendo, escuche, no hable. O sea, nos está diciendo, escuche, no hable. Entonces yo empecé a adoptar una actitud que me gustó mucho. Empecé a ver, por ejemplo, miren, esto cualquiera lo puede hacer, porque cualquiera de ustedes puede tener una brillante reunión con 10 personas. Cualquiera de ustedes puede organizar una reunión, un megaplan, algo así, con 10 personas. El que no entiende este principio quiere auspiciar a los 10. ¿Se han dado cuenta? Que los auspicio, y que los agarramos. O sea, quieren auspiciar a los 10 y empiezan a perseguir a los 10. ¿Qué me enseñó todo esto a mí? Y ya lo he practicado. Una vez me invitaron a ir a una reunión con un grupito allí, y cuando yo fui a la reunión, yo di el plan. Y cuando yo estaba empezando a dar el plan, entró un tipo con un conejo así debajo del brazo. O sea, con un perfil bueno. ¿Sí me entiende? Y págate lo puso ahí. Eso es energía. Eso se desarrolla leyendo. Eso se desarrolla creyendo. Eso es un problema mental, es psicológico. Acuérdense que uno lee la energía de otro. ¿Se han dado cuenta? Uno dice, esto me va a robar. Uno sabe. De verdad, uno sabe más o menos quién es así como extraño. Y hay gente que te da confianza de uno. Uno sabe eso. Eso hay que aprenderlo a leer. Hay gente que me dice hoy, ¿cómo yo lo hago? Y yo le digo, bueno, es más o menos como si tú le dices a alguien que toca el violín, ¿cómo haces para pasar esa varita por ahí? ¿Te suena tan lindo? Tiene que aprenderlo. Tiene que practicarlo. Yo llevo practicando 7 años. Y ya la varita me empezó a sonar. Y yo digo, ay, yo ya no voy a sacar tanta tierra mejor. ¡Qué bruto! Yo no voy a sacar tanta tierra. Entonces eso empecé a practicar. Y estoy en esa reunión y era una gente, como dicen ustedes, majísima, increíble. Y entonces yo estaba dando el plan. Allí llegó un tipo con un conejo así debajo del brazo y lo sentó allí. Yo que el conejo sentó el, aquí se puede decir conejo, ¿verdad? Yo le llamo conejo, es a un buen perfil. No es un conejo. No es un buen perfil. Es un buen perfil. Es un buen perfil. Es alguien que tú lo ves y tú dices, aquí está algo. Y entonces, y entonces yo terminé rápido el plan y me le acerqué. ¿Cómo te llamas? Y me dijo, Cristian, ¿qué haces? Y me dijo, yo tengo un negocio de lechona, de vender cerdo en cerdo muerto. Y entonces yo le dije, ¿y ya te dieron información de esto? Y me dijo, no, vamos para mi carro, que yo te doy una información. Y dejé a todo el mundo abandonado ahí. Dejé toda la volquetadita de tierra ahí. Y me lo llevé para el carro y le entregué CDs. Le entregué 10 CDs, 10 CDs. Calificó el 31, de eso hace año y medio, y calificó el 31 de septiembre como Esmeralda. Hizo el negocio solito. Solito, solito, solito. No le di ni un plan, sino que lo empoderé y lo tiré a los cocodrilos. Y me dijo, me quiero morir, muérase o si no me consigo otro. ¿Sí me entiendes? Muérase, eso no pasa nada. Y ahí está, corrió un sueño, lo reconocen este domingo y está ofendido conmigo porque yo ya estaba comprometido para México, o sea que le toca ya él ser reconocido por otro, ¿sí me entiende? Y entonces va a ser reconocido ya, tiene 28 años. ¿Qué me enseñó eso? Que uno tiene que aprender a ver dónde está el diamante. Porque el libro que leímos se llama Piense y hágase rico, no trabaje y hágase rico, allí no dice eso. ¿Han notado que el libro no dice trabaje y hágase rico? Dice piense y hágase rico. Piense y hágase rico. Entonces yo digo, okay, ¿qué es pensar? Ah, ok, que no todo esto lo hace todo el mundo. Y págate. Ahí estaba el conejo. Entonces yo empecé a enseñarle a los líderes y esta noche yo quiero transmitirles a ustedes que trabajar es más sinónimo de divertirse en este negocio, pero es clave desarrollar habilidades para identificar soñadores. ¿Me entiendes? Para identificar soñadores. Porque si tú vas, por ejemplo, a ese grupo y empiezas a escribirlos a todos, y yo me le lanzo aquí a la señora y al otro señor y pa, pa, pa, el muchacho se me fue. El conejo se fue. El conejo se fue. Y quiero decirles que ninguno de esa reunión yo lo volví a ver. No hace falta. No hizo falta. Porque yo auspicié una esmeralda allí que va para diamante y que está toda la vida en este negocio. Después fui a un culto. Fui a un culto. Uno tiene que ir a lo que sea, ¿sí me entienden? O sea, no de verdad. O sea, fui a un culto no de la iglesia mía, o sea, un culto, digamos, a un culto. De otro diamante. O sea. Y estaba el pastor aquí, oh, y el señor, y pa, pa, pa, y el señor. Y yo dije, ese señor está buenísimo. ¿Cuántos habían en esa misa? 2000. Habían 2000. Y yo vi el conejo. El conejo. Me dice amigo de él. Me empecé a hacerme el amigo. Y me dijo, pues él quería, ¿y tú vas a seguir viniendo? Le dije, sí. ¿Y tú crees en Jesús? Sí. Todo lo que tú quieras. Sí. ¿Y tú vas a aportar con tu tarjeta de débito? Sí. Todo. ¿Tú crees? Sí. Empezamos a ser amigos y lo invité a mi casa. Él es rico, tiene dinero. Y entonces fue a mi casa. Y dijo, está grande. Y me dijo, él no sabía qué yo hago. Él no sabe qué yo hago. Empecé a hacérmelo amigo. Y ¡págate! cuando ya lo tenía cerquita, chácate, le di el plan. ¿Cuándo le di el plan? Cuando ya lo tenía cerquita del corazón. ¿Sí se entiende? Cuando ya lo tenía cerquita del corazón. Le di el plan. Cuando ya lo había escuchado. Es increíble. Es increíble escuchar a las personas. Es increíble. Me enteré de que estaba a 2 meses de dejar de ser pastor. Porque tenía una bronca por allá armada. Tenía una bronca por allá con el Vaticano de ellos. Y tenía una bronca. No, de verdad, tenía una bronca armada. Y entonces estaba a 2 meses de salir. O sea que se le apareció este angelito de la guarda allí. Y después seguimos. Sushi, sushi, sushi. ¿Cómo comer? ¿Qué te gusta comer? Me encanta el sushi. Ven para acá y comemos sushi. Ven para acá y comemos sushi. Ven para acá y comemos sushi. No, estamos ensuchados ya. Pa, otro líder en el negocio. Un conejo. Un conejo que no te imaginas. Un soñador increíble. Un soñador increíble. Y entonces yo digo, ¿cuánta gente tú tenías en esa iglesia? Me dice, no, ahí habían 2.500. Yo digo, ok, empecemos organizándose una de 500. Noten que es otro nivel. Porque yo al tipo le digo, ok, si tú tenías una iglesia de 2.500, vamos a empezarnos a organizarnos una orientación de 500. Vamos a empezar a organizarnos una de 500. Trae a tus mejores amigos para empezar a organizar la orientación, porque lo llevé a una de 500. Entonces yo le dije, ¿tú crees que tú y yo podemos armar una solo para ti? Porque tú aquí eres un don nadie. Y me dijo, sí, me siento un don nadie. Le dije, ok, ¿por qué no organizamos otra solo para ti? Eso es dañarle el coco al líder. Pero si el tipo es tierra, ¿tú crees que se le mide a ese reto? No se le mide a ese reto. Porque tiene baja autoestima. Tiene baja autoestima. Entonces, no importa que tú tengas baja autoestima, tienes que tirarle a otro que tenga más alta la autoestima. Para al menos que te eche para un lado y él siga haciendo el negocio. Pero eso es clave, esas cosas que yo he empezado. Entonces yo digo, claro, de razón el libro dice, piense y hágase rico. Piense y hágase rico. Entonces el tipo empieza a ir a todas las reuniones, empieza a llevarme gente a mi casa. Él me lleva a la gente a mi casa. O sea que yo no voy a darles el plan. Él los lleva a mi casa ya auspiciado. O sea, él lleva a los conejos. Y paca, te pone los conejos allí. Y entonces yo los veo y digo, no, eso está muy torombolo. Ese conejito está muy lampiño. Porque ese conejo, ¿qué hace ese conejo? Y me dice, no, digo, no, ese conejo no quiere un sueño. Ese conejo no quiere camellar en esto. Traiga uno bueno como tú. Un conejo que tenga, ¿me entiendes? Un conejo que quiera hacer algo bueno, porque ese conejo tiene buenos contactos. Ese conejo tiene buenos contactos. Pregunta, ¿se hace fácil el negocio así? Sí. ¿Sí? ¿Se hace emocionante el negocio así? Sí. Sí. Y es increíble porque los demás conejos empiezan a poner celosos. Los otros conejos que ya habían, entonces ya no tienen tiempo. Ya uno no tiene tiempo porque uno está con ese otro conejo, ¿sí me entiende? Está, y ese conejo le lleva más conejos y más conejos y uno ya esa aula llena de conejos. Es una diversión increíble. Tienen que divertirse. Divertirse haciendo el negocio. Divertirse porque yo veo gente estresadita en todos los países donde uno va, uno gente como sufriendo con el negocio. Y no, es divertirse, es un juego. El negocio es un juego porque los ricos lo que hacen es jugar. ¿No se han dado cuenta? Los ricos lo que hacen es jugar con el dinero y jugar con sus negocios. Ellos no sufren con los negocios. Y este es un negocio. Este es un negocio y hay que desarrollar la mentalidad de riqueza para no sufrir desde la etapa de construcción del negocio. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es esa. A no... Yo hubiera podido decirle a este pastor que yo ya lo conocía, reúna a 30 de la iglesia y le doy el plan. Me interesas tú. El conejo. Ahora, ¿qué él quiere meter a la iglesia? ¿Es problema de él? Pero yo le vendo el sueño a ese conejo. A un solo conejo le vendo el sueño. Y cuando yo observo cómo construí el negocio, y de pronto es posible que cuando los diamantes vean cómo construyeron el negocio, se van a dar cuenta que lo único que funcionó fueron algunas personas que jamás se mueren en el negocio. Que jamás se mueren en el negocio. Entonces yo tengo una técnica que es eso, ubicar gente que yo vea brillante. ¿Dónde tú encuentras gente brillante? En todas partes. Si tú sales ahora a ese metro que hay ahí enfrente, a ese bus grande que hay ahí enfrente, y tú te subes ahí, tú vas a encontrar que allí, en esa cosa, hay alguien brillante. Hay alguien brillante. Hay alguien que se sienta y hay alguien brillante. La semana pasada yo iba para Las Vegas para verme con Paco y Giovanna, que me alegró mucho de verlos aquí. Yo no sabía, ¿no? Yo sí sabía. Y entonces yo iba para Las Vegas, y en el aeropuerto aquí de México, hace 8 días yo estaba pasando aquí, yo llegué aquí para seguir a Las Vegas, y había una mujer recogiendo la maleta. Mi maleta no llegó aquí a México, ni a Las Vegas tampoco. Entonces, uno tiene que recoger aquí la maleta para hacer el para que le vean si lleva droga y todo eso así, ¿no? Entonces, pues para que la requise. Entonces yo vi que no llegó la maleta, y cuando yo veo a una mujer súper bonita recogiendo su maleta, súper bonita, altísima, así, o sea, bien bonita. Y entonces yo la veo así pasando, yo le digo, hola, ¿te llegó la maleta? Y me dijo, sí, me llegó la maleta. Y me dijo, ¿de dónde eres? Yo le dije, yo soy de Colombia. Y me dijo, yo también soy colombiana. ¡Oh! Era de Cali. Era de Cali. Era de Cali. Era de Cali. Entonces la señora, sí, una mujer bonita, joven. ¿Y qué? Dijo, no, yo vivo en Houston. ¿Ah, sí? ¿Vives en Houston? Y empezamos a hablar. Mire, abrir la bocota es increíble. Y a veces la gente me dice, es que yo no conozco a nadie, es que yo ya me acabó la lista. Y yo, es increíble. Es increíble lo fácil. Y yo le digo a la señora, ¿y vive en Houston? ¿Y qué hace en Houston? Me dijo, yo tengo una clínica de estética en Houston. ¿Ah, sí? Y claro, con razón bonita la señora, o sea, se ha hecho de todo, ¿sí me entiendes? Yo la, no, de verdad, se ha hecho piel bonita, chuchu nuevo, o sea, muy linda la señora. Y entonces le digo a la señora que me cuente cómo funciona la clínica de ella en Houston. Y me dijo, no, estoy emparentada con un árabe, él pone el dinero y yo pongo pues la belleza para hacer la clínica y todo el tema, y somos equipo allí. Y me cuenta, y me cuenta, y me cuenta. Y eso es lo que dice el libro de Cómo Ganar Amigos: intereses en lo que el otro quiere. Y ahí estoy yo interesado. Y entonces me cuenta y me cuenta lo de la clínica. Yo no quiero auspiciarla a ella. ¿Por qué? Ay, porque yo no quiero irme para Houston. ¿Me entiende? Yo no salgo de Cali sino a las convenciones, y vuelvo y me meto a mi casa. O sea, yo no estoy pensando en montar el negocio en Houston. ¿Puede que funcione? Sí, pero eso no es lo que yo quiero. Uno tiene que saber qué es lo que uno quiere. Entonces yo le digo a la señora, ¿y tiene muchos amigos en Cali? Me dijo, sí. ¿Sí? Y me dice, sí, tengo una señora, tengo una médica que es, la amo, es mi amiga de toda la vida. Y es líder, me dice, es increíble. Tiene un negocio en Hawái, tiene un negocio en no sé dónde, es la dueña de la belleza en no sé qué países, vive en Cali. Y yo, ¿y por qué no la conozco yo? Y me dijo, no, es una, y yo, pues yo no tengo ni idea, ya se llama, yo no la he oído. Y yo le digo, qué bueno yo hacerme amigo de ella. Y yo le digo, ¿tú crees que ella me pudiera hacer algo en esta cara a mí? Mire, uno hace lo que sea por llegarle al prospecto. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Lo que sea. Bueno, legal. Y moral. ¿Sí me entiende? Y no tan indecente. ¿Sí me entiende? O sea, pero... claro, yo tengo esto. Tengo... yo nunca... pues eso se hace normalmente. Son las mujeres. Uno culturalmente en Latinoamérica no se hace nada en esta carita. ¿Sí me entiende? Pero como ella es súper linda y es la dueña de eso, yo le digo... ¿tú crees que tu amiga me podría hacer unas maldades a mí? Yo soy conferencista. Me dijo, claro. Y empezó a sacar el repertorio. Dijo, te pueden aplicar, yo no sé qué, semen de pato a la no sé qué. Te pueden aplicar, yo no sé qué, a la sí sé cuánto. O sea, ¿me entiende? Se desplayó la señora. Se desplayó la señora contándome yo, ¿tu amiga me puede hacer eso? Y me dijo, sí. Yo le dije, dame el teléfono de tu amiga y háblale de mí. dile que encontraste otro marrano por acá para ir. ¿Sí me... Y entonces háblale de mí. Me dijo que, mire, allí sale una pata. Allí sale una pata para este negocio, porque tú vas donde esta señora, no importa que valga 3 millones lo que sea, tú vas y ves qué es lo que te tienen que hacer, no importa. Y después uno se hace, ¿por qué? Porque uno ya tiene la habilidad para ser amigos. Uno ya tiene la habilidad para ser amigos. Y cuando yo esté cerquitica el corazón de la señora, le hago ¡ñau! ¿Sí se dan cuenta? Y esa señora tiene dinero, tiene prestigio y tiene influencia. Y de ahí sale una pata. ¿Qué tal que sea la pata 13? ¿Qué tal que sea la pata 13? Pero ¿qué tal no es válido en este negocio? ¿Qué tal no es válido en este negocio, señores? Por eso es clave leer, porque el liderazgo llega en un momento. Cuando tú desarrolles más el liderazgo en este negocio, te vas a dar cuenta que tú encuentras a esa señora cirujana y tú decides que esa va a ser la pata 13. Lo decides. Cuando la veas, yo ya me la imagino, por lo que me habló la otra. Cuando yo la vea, yo ya sé que ella va a ser socia mía. Y le digo, ¿usted conoce un líder? Y le digo, llenemos esta casa, yo le cuento este negocio a sus amigos. Porque yo tomé la decisión de armar ahí la pata 13. Eso quiero contarles esta noche. Si tú tomas la decisión, construyen patas donde no hay. Si tú tomas la decisión, subes el volumen donde no hay volumen hoy en día. Si tú tomas la decisión, inicias este año fiscal calificándote lo que no te habías calificado. Porque tomas la decisión. Y yo les prometo que cuando yo llegue a Cali, yo voy donde la señora y la auspicio y arranco la pata. Y yo se los cuento en un CD. Para que ustedes se den cuenta que todo depende del liderazgo que tenemos. Hazte una pregunta. Si pensamos así, ¿cuánto nos demoramos en llegar a Corona? ¡Nada! ¿Sí me entiende? Si pensamos así, nos demoramos muy poco en llegar a Embajador Corona, porque nosotros hacemos que las cosas sucedan. Eso es ser liderazgo en este negocio. Me alegra mucho. Va a ser una convención gigante, espectacular. Me encantó estar aquí. Y pues nada, nos vemos mañana. Gracias por haberme invitado. Y gracias a sus líderes. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.